Visita al santuario de la mariposa monarca. Julio y Norma están haciendo planes para visitar alguno de los santuarios de la mariposa monarca y deciden preguntarle a Luis, que fue el mes pasado. Norma, ya hablé con Luis y nos espera en su casa para ayudarnos a organizar nuestra visita al santuario de las mariposas monarca. ¡Qué bueno! ¡Vámonos ahorita! Pues tengo muchas cosas que hacer y debo regresar pronto. ¡Pues vámonos! ¡Hola, Hola Luis! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Qué gusto verlos! Hace mucho que no nos veíamos. Sí, Julio trabaja mucho. A veces hasta los fines de semana. Y no se diga Norma. Aunque no trabaja los domingos, siempre está ocupada arreglando alguna cosa. Siéntense. ¿Quieren tomar algo? No, gracias. Ahorita no, gracias. ¿Que quieren ir a ver las mariposas? ¿Sí? ¿Cómo se van a ir? ¿En camión o en coche? No sabemos todavía. Si se van en camión, tienen que comprar los boletos para Zitácuaro en la terminal Observatorio. De la estación de Zitácuaro salen micros o camionetas colectivas que los llevan a los santuarios. ¿Cuántos santuarios hay? Yo pensé que solo era uno. Hay dos, el de Ocampo y el de Angangueo. ¿Podemos ir a los dos? Sí, pero es cansadísimo. Hay que caminar mucho en brecha y el camino no es fácil. Necesitan llevar zapatos adecuados y una chamarra gruesa, pues el lugar es muy frío. Si quieren conocer los dos santuarios, necesitan más días. Acuérdense de que los santuarios cierran a las 4 de la tarde. Solo podemos el sábado. ¿Cuál nos recomiendas? Yo les recomiendo Angangueo, para que vayan al santuario de Sierra Chincua, al Llano de las Papas, que es donde están las mariposas. ¿Y si vamos en coche? Ah, es más sencillo. Toman la carretera a Toluca y después Morelia-Guadalajara vía corta. Al llegar a Marabatío, poco después de Atlacomulco, toman la carretera que va a Angangueo. Ya estando ahí, le preguntan a cualquier persona cómo irse. ¿Es muy lejos? No. Haces como 2 horas del DF a Angangueo. Ojalá que nos entreguen el coche para esas fechas, y así lo estrenamos. ¿Así que van a estrenar coche? ¡Felicidades! Tenemos ya casi un mes esperando que nos lo entreguen, y nada. Ojalá que vayan a Angangueo en coche nuevo.